esta jungla gris, con el tiempo todo se opaca. La realidad de la vida es que no te des cuenta de cómo se pasa. Lo importante es seguir en pie hasta que termine la batalla, o por lo menos dar la vida si se pelea por una causa. Oye, para de hablar, wea, si no sabes dónde estáis parados. ¿Crees tener la solución a mis problemas? Te he equivocado. No me ponga que eres bueno, no me diga que tiene aureola. Por todas tus maldades ya te creció bastante la cola. Político reguleado del dinero de la gente, siempre te lleváis la cola. Los dos cuernos en tu cabeza son por la mentira las coimas. En tu nombre hoy dedico estas vocales, consonantes, acentos, puntos y comas. Te engrupía un puñado de gente que las elecciones te dan su voto, y continúan los problemas, cogoteros no dicen coto. Y el pago que está roto interfiere y no comprende el porqué de los alborotos. Según ellos, con dinero se arregla todo. Chuche tu madre, prefieren ganarme a mí, no al weón que le roba al pueblo. No te preocupes por mí, preocúpate del weón que aspira a tu lueno, que no puede salir del hoyo, porque le falta una familia que le siga brindando apoyo. Además que vio que te estoy cerrando el rollo, que en tu cabeza no hay ni una gota de conciencia, que tus promesas son puro toyo. Vos sabés de lo que te hablo, y en cada población hay 100 mamás y por sus cabros están llorando. Por todos los problemas que vos mismo le estáis generando. Conche tu madre, deja de hacerte el ciego si estáis viendo todo lo que está pasando. Cabros chicos con pistola en la calle están disparando. Otros roban pagome porque no tienen un buen trabajo. Es la cruda realidad de la gente que surge de abajo. Vamos a demostrar que se puede solucionar los problemas, es lo que mi gente ahora quiere. Lo que tanta injusticia, luego que empata sentencia. Indigente que por frío en la calle agoniza. Gente llena de malicia, cura pedófilo haciendo misa. Un país con cesantía Chile se caracteriza, y con 50 empleos creen que se ameniza. Un padre que a su hijo de 3 años le propina una paliza. Político se llena de avaricia y de dinero. El cobre por el cielo, la pobreza por el suelo. Abastecerse de riquezas lo primero, y los sueños de dinero los tiran al basurero. Va a ayudarse a empaño, pero el esmero de gente pobre para tener su vida digna. Dan copera, media agua y otras cuantas casi indignas. Robar es la insignia del Senado, me indigna. Dicen que el respeto es su consigna. No creían diputado en parlamento viendo la pornografía. Delincuencia, droga, adicción, prostitución. Alrededor de todo esto un niño crecía. Una persona más de estos factores él se convertiría. Gobierno ineficiente, basta ya de tonterías. Falta de oportunidades para la gente sencilla. Su mundo se derrumba como el puente lo comilla. Los niños en la bola, sus juguetes se convierte en la cuchilla. Presidente en su silla, pensando como el pueblo hacer papilla. Yeah, basta de corrupción. Ante tanto problema culiao queremos ver la solución. Tu discurso suena bonito pero no viene de tu corazón. La injusticia, cesantía en la pobreza, la avaricia día a día, la pereza. Un gobierno que se basa en promesas, no las cumplen, mientras un niño de población por día reza. Yeah, el versátil imperial DCE Crew.